GPS Emaús, caminando con Cristo. Ahora que fuimos nosotros a Italia, yo no tengo el privilegio de estar en el Vaticano y hermanos, hubo algo que a mí desde la primera vez que llegué a aquel lugar, hubo algo que me impactó. Y es... ¿Hola? Perdón. Y hubo algo que me impactó a mí mucho, y es ver la gente cómo busca muchas veces en esos lugares a Dios, ¿verdad? La gente quizás desde su corazón equivocadamente buscaba al Señor de una manera donde no lo podría encontrar verdaderamente. Hay gente, hermanos, que al ver aquello, veías a aquella gente persignándose y muchos de ellos arrodillados ante altares. Pudimos ver también cómo la gente aprecia las cosas humanas sin saber que las cosas provienen de Dios. Yo pude observar, hermanos, que la gente tiene necesidad de Dios. La gente tiene necesidad, tenemos necesidad de conocer verdaderamente a Jesús, a ese que nos muestra el verdadero camino, la verdad y la vida. Vimos mucha gente que se sentía aprisionada. Muchas veces no hay necesidad que la gente hable. Hay gente que iba enferma, iba a buscar sanidad a aquellos lugares. Y muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué venimos a tu casa? ¿Cómo venimos a tu casa? ¿Qué es lo que venimos a buscar de Dios? ¿Qué es lo que creemos que Dios es en nosotros? Las apariencias muchas veces, ante los ojos de los humanos, muchas veces podemos engañar a la gente. Fijaros, hermanos, de que la gente empresaria cuando va a pedir algo a un banco, siempre va muy elegante. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad, pero resulta que la gente que está en un banco, lo primero que observa es cómo va usted vestido. Y muchas veces le reciben a usted conforme usted va vestido. No sé si a lo mejor le ha sucedido algo similar. Mucha gente empresaria, cuando va a los bancos, va porque muchas veces ya no tiene fondo económico para poder subsistir empresarialmente. Pero cuando una persona va elegantemente a un lugar, se le abren muchas veces las puertas, ¿no es verdad? Nosotros podemos engañar muchas veces al ser humano, pero no podemos engañar a Dios. Mire, yo no sé cómo está hoy su corazón, y de eso es precisamente lo que le quiero hablar en esta mañana. Dice la palabra de Dios que es engañoso, es el corazón, ¿no es verdad? Nosotros hoy podemos aparentar una cosa, pero dentro de nuestro corazón nosotros sabemos que hay otra cosa, ¿no es verdad? Podemos aparentar de que estar felices hoy y a lo mejor hemos venido con un problema muy grande. Quizás estamos aparentando algo que Dios sabe que no es. Y hay algo maravilloso, hermanos, y es que Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos engañar. Yo quiero compartir con usted en el 1 Samuel, capítulo 16. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le habló a Samuel, cuando iba a ir a ungir a David, sucedió algo. Y dice que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y mire, hermanos, dice que Samuel lo primero que dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y dice, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Primera de Samuel, capítulo 1, 6 y 7. Porque yo lo desecho, porque Jehová, Primera de Samuel 16, versículos 6 y 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo los desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya me puse un polvo nervioso. Dice la palabra de Dios que Dios va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Mire, hubo un tiempo cuando yo iba a la iglesia, yo no comprendía muchas cosas. Muchas veces venimos a la iglesia y no comprendemos las cosas. Queremos aparentar algo espiritual que no existe dentro de nuestro ser. Queremos aparentar felicidad, queremos aparentar amor, pero no hay eso dentro de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Mire, cuando usted es libre de corazón, usted no tiene nada que aparentar. Porque simplemente cuando usted vive en libertad, usted sabe lo que hay en su corazón y usted hace la voluntad de Dios. Hay gente que lleva 10, 20, 30 años y sigue hablando cosas indebidas y sigue teniendo cosas en su corazón. Yo alguna vez conté acerca de esta mi amiga que un día secuestraron a su hija y la encontraron. Y miren, hermanos, aquella mujer pasó un año ayunando y orando delante de la presencia de Dios para que aquel hombre que le había hecho aquella cosa a su hija lo matara. Ayunando y orando, ella buscaba a Dios para que Dios matara a aquel hombre. Figúrense, hermanos, lo que había en su corazón: odio, rencor, resentimiento. Hay gente que viene aquí y quiere levantar sus manos, pero le cuesta levantarlo. Hay gente que viene aquí y simplemente viene a ver los móviles, viene a ver qué hay por aquí. ¿Por qué? Porque queremos aparentar algo, queremos esconder algo. Mas sin embargo, Dios traspasa nuestro alma y nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe lo que tu corazón y lo que tu vida necesita. Miren, hermanos, hay gente que pasa toda la vida renegando de la iglesia, de los hermanos, de los vecinos, de las personas que trabajan contigo, de tus amigos, de tus familiares. Pasan toda una vida renegando. ¿Y qué creen que es lo que hay en su corazón? Amargura, odio, resentimiento. Llegó un momento en la vida cuando Jesús enfrentó a aquellos fariseos, y dice que aquellos fariseos querían imponer leyes a los discípulos y a la gente que le rodeaba. Y Jesús les dijo: el hombre bueno, ¿qué dice? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de su corazón saca las cosas malas. Y luego añade y dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren, Jesús expresó algo en esta palabra, y es que es la palabra es abundancia. Es decir, lo que le abunda a usted en su corazón es lo que usted es diariamente. Miren, hermanos, ¿por qué hay gente cuando se convierte verdaderamente? Hay gente que no tiene necesidad de tener años y caminar años con el Señor. Hemos visto casos cuando Dios transforma un corazón y transforma las cosas malas, las transforma para bien, cosas buenas, y esas personas cambian. Yo no sé si usted ha visto cambios transformadores. Yo lo he visto en mi vida. Yo no sé si usted lo ha visto en su vida. ¿Ha visto el cambio transformador en su vida? ¿Ha visto lo que Dios ha hecho en su vida? En el tiempo pasado, nosotros podíamos hacer otras cosas, pensar otras cosas, decir otras cosas, mas sin embargo ahora Dios ha ido atesorando cosas diferentes en nuestro corazón. Miren, hermanos, yo hace tiempo estaba hablando de mis hijos y yo les decía, hermanos, yo veré la gloria de Dios. Y Dios cambia los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando la persona decide entregar su corazón verdaderamente, existe un cambio en los corazones. Miren, hermanos, ayer, hace un tiempo, yo no sé si usted me lo va a creer o no, pero lo cierto, hermanos, de que mi hijo Cristian es un buen chico, y lo cierto es de que Dios lo visita a él de una manera especial. Y él decidió un tiempo apartarse de Dios. Y mire que me da pena decirlo, pero a la vez he de decir, hermanos, de que mi hijo hace un tiempo atrás ha decidido devolverle su corazón a Dios. Y usted no se puede imaginar el cambio transformador que Dios está haciendo en el corazón de mi hijo. Yo bendigo a Dios por ello también. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de la misma forma en que a veces tu corazón sufre, a veces tu corazón se alegra de saber de que Dios está transformando los corazones. Hay gente que vive día tras día en amargura y viene a la iglesia, hermanos, y se quiere presentar delante de Dios y no puede, porque lo que abunda en tu corazón no es lo que Dios quiere que haya en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón, es decir, de lo que tú te alimentas día tras día, es de lo que tú vas a vivir día a día, de lo que tú vas a experimentar día a día, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en lo que dices muchas veces, es ahí lo que hay en tu corazón. De verdad, cuando tú hablas con una persona que, yo no sé si usted alguna vez ha estado con una persona que se queja todo el día, hermano, llega un momento en que se aburre, ¿de verdad? Y todo el día quejándose, muchas veces te aburres, de solo quejas. Y a veces ese espíritu es hasta contagioso. Jesús más abajo le dijo algo tan importante a los fariseos, que yo quiero que hoy te quedes con esta palabra. Cuando Dios le dijo que de la abundancia hablaba el corazón, luego le dijo, pero este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando tu corazón se aleja de Dios, tu alma muere. Poco a poco, espiritualmente. Dale a tu alma, dale a tu corazón el alimento que viene de Dios. Desecha de tu corazón todo aquello que te hace que tu corazón no camine rectamente delante de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hubo un tiempo que yo iba a la iglesia, hermano, si no hay nada que yo no te quiera justificar, o hay cosas que tú no has pasado que a lo mejor nosotros hemos vivido también. Hubo un tiempo, hermanos, que yo iba a la iglesia y yo no podía levantar mis manos porque no comprendía, porque yo también sabía que en mi corazón no estaba Jesús, no moraba Jesús. Yo iba a la iglesia y salía de la iglesia igual, oraban por mí, yo salía igual. ¿Por qué? Porque yo le alimentaba mi corazón otras cosas. Llegaba muchas veces borracho a la iglesia y quería demostrarle a mi madre de que, o a mi esposa, de que yo tenía una actitud de querer ir a la iglesia. Pero se lo quería demostrar a ellos. Pero mi corazón estaba lejos de Dios. Cuando tu corazón agrada a Dios, miren, hermanos, ahora que fuimos a Italia, si usted tiene la oportunidad y si Dios nos da la oportunidad, ahí hay tres jóvenes o cuatro jóvenes que ministran en la alabanza. Miren, aquellos cuatro jóvenes, me contaba el chico, el de la guitarra, usted va ahí a Italia y el chico de la guitarra va así en borrar. Hermanos, ese chico testifica de que nunca había tocado la guitarra. Todos los que están ahí nunca se habían subido a alabar al Señor. Nunca habían estado en un grupo, nunca se les había enseñado ningún instrumento. Miren, hermanos, el día que usted tenga la oportunidad de ir, o esos chicos vengan, ustedes comprenderán lo que yo les estoy diciendo. Lo que hay en el corazón de esos chicos es algo que contagia el alma. Miren, hermanos, este chico, cuando él ya había terminado de tocar, nosotros empezamos a cantar. Cuando él estaba empezando otra canción, nosotros estábamos empezando la primera. Pero miren, hermanos, la disposición de ese corazón y de saber de lo que hay en ese corazón ministraba nuestras almas. Ministraba nuestras almas. Miren, hermanos, hoy hay jóvenes dentro de las iglesias que viven de apariencia. Y no hay ministerio y no hay don que valga más que tu corazón esté rendido a Dios. Tú puedes cantar perfectamente, tú puedes danzar perfectamente, tú puedes demostrarle a la gente de que Dios te ha dado un don especial, pero si tu corazón está lejos de Él, de nada sirve. ¿Usted se ha dado cuenta de la alabanza? Donde está la presencia de Dios, donde está un corazón lleno del Espíritu, no hace falta una batería, no hace falta un bajo. Si usted dispone su corazón, mire lo que Daniel le dijo. Cuando se le presentó a aquel ángel, dice que le dijo que, Daniel, no temas, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón, y mire, hermanos, disponer no es lo que tú y yo queremos, es lo que Dios quiere. Porque Dios no quiere parte de tu corazón, Dios quiere tu corazón entero. Dios no quiere fragmentos tuyos. Dios quiere un corazón entregado que le sirve, que le honre. Eso es lo que Dios quiere desde el primer momento en que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte delante de Dios. Fueron oídas tus palabras. Porque a veces nos presentamos delante de Dios, hermanos, con un corazón arrogante, con un corazón frío, con un corazón lejano, con un corazón distinto que no le agrada al Señor. Mas sin embargo, Dios nos da la oportunidad de que nuestro corazón pueda ser transformado y cambiado. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Mire, hermanos, yo decir, hermanos, que yo bendigo al Señor por lo que Dios hace en medio nuestro. Y miren, nosotros cuando fuimos a Italia, testificamos de la vida de Fernando. Solamente Jesús puede transformar un corazón, pero sobre todo cuando el corazón lo desea. Tienes que desear que Dios transforme tu corazón. Que Dios cambie tu forma de pensar. Que Dios cambie tu forma de actuar. Que Dios cambie lo que sale de tu boca. Y cuando eso ocurra, algo diferente sucede en tu vida. Dice la palabra de Dios, que dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su santuario? ¿El limpio de manos y qué? El puro de corazón. Dios quiere un corazón puro de cada uno de nosotros. Esa pureza como la pureza de un niño. Esa pureza que te hace llegar delante de Dios y poderte presentar confiadamente. ¿Tú estás dispuesto a entregarle simplemente una parte a Dios? ¿O estás dispuesto a entregarle su totalidad? Y aunque hay veces, hermanos, entregarle el corazón a Dios es muy difícil. Hay veces es un proceso doloroso, pero hay algo importante que sucede cuando las vidas y los corazones son transformados. Dice la palabra de Dios que cuando David huía de Saúl, fue a la cueva de Adulán. Pero mire, hermanos, ahí sucedió algo hermoso. Dice la palabra de Dios que cuando aquel hombre iba huyendo, hermanos, yo entiendo que aquel hombre iba con temores, con rencores, quizá iba con duda, triste. Aquel hombre quizá en su corazón iba desgarrado. Pero sucedió algo en aquella cueva. Dice la palabra de Dios que dice que cuando aquel hombre llegó a aquel lugar, dice que luego llegaron sus familiares. Y yo bendigo a Dios por eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo, para la gloria de Dios, he sido ministrado por algunos de ustedes. Y sé lo que es sentirme amado, cuidado y protegido en momentos difíciles de mi vida. Y he podido sentir que muchas veces Dios me ha ministrado mi corazón a través de ti. Porque eres parte de mi familia. Qué bueno saber, hermanos, que nuestro corazón puede ser libre. Qué bueno saber de que tú, en la libertad que Dios le ha dado a tu corazón, sin esconderle nada, absolutamente nada, tú puedas venir y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Y muchas veces venimos, hermanos, cargados. Hay veces venimos cargados. La palabra de Dios dice: bienaventurados. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos, ¿qué dice? Verán a Dios. Dios está pidiendo un corazón puro y limpio. Y tú vas a ver cosas maravillosas cuando eso suceda en tu corazón. El día viernes estuvimos con los jóvenes y sucedió algo. Mire, hermanos, nosotros realmente no. Yo estaba cansado del viaje. Mi esposa me dijo: no, que vengan los chicos. Y sucedió algo extraordinario en aquella reunión. Sin pensarlo, empezamos a orar. Y nosotros le dijimos a los chicos que levantaran sus manos. Hermanos, les pedimos de que se desentendieran de todo y que le entregaran, que le dedicaran ese tiempo, su corazón en ese momento a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos visitó. Y Dios pudo ministrar a aquellos jóvenes y pudo ministrar nuestra vida. A veces me da tristeza, hermanos, cuando la gente viene una y otra vez, con el mismo dolor de su corazón. Vienen año tras año con el mismo dolor. ¿Y sabes por qué? Porque no se quieren desprender del dolor de su corazón. Y yo, hermanos, no estoy diciendo que sea algo fácil, pero es necesario. Dios quiere sanar tu corazón. Dice la palabra de Dios que Dios no rechaza a los corazones tristes y humillados. Es necesario que Dios limpie nuestro corazón, que Dios traiga pureza a nuestro corazón para poder ver y sentir cosas que otros sienten y ven. Es necesario que nuestro corazón sea ministrado por Dios para que tu corazón se acerque y no se aleje de él. Dios llama día tras día, momento tras momento, a nuestro corazón para que Él pueda restaurar todo lo que hay en Él, para que Él pueda hacer algo nuevo en ti. Dios anhela, Dios desea transformar los corazones. Mira, hermano, lo que decía el hermano Darío esta mañana. Somos privilegiados de cosas que otros saben que quieren escuchar, cosas que quieren ver, pero más sin embargo a veces lo despreciamos porque nuestro corazón está lejos de Dios. Yo le decía a los jóvenes: ¿creéis en Dios? Yo no sé si vosotros creéis realmente en Dios, A veces lo que nos falta es fe para poder ver las cosas. Pero cuando creemos verdaderamente desde lo profundo de nuestro corazón, hay cosas que suceden y cosas que cambian. Yo en esta mañana, quizá hay veces tú dirás, hemos venido equivocadamente al lugar equivocado. Y quizá hemos venido como David a esa cueva, mas sin embargo el Señor nos espera para poder ministrar nuestro corazón. Y quizá la persona que está a tu lado es la persona que Dios quiere ministrarte, que quiere ayudarte para que tu corazón sea libre. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en el lugar santo? Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.